FM 99.7, Che Barracas. Y ahora vamos a estar hablando con Federico del Hormiguero de Villa Fátima para que nos cuente un poco cómo fue la movilización que realizaron los vecinos en el día de ayer a la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? Bueno, bien, bien. Bueno, queríamos que nos cuentes ahí acerca de el por qué, en principio, por qué surge esta situación, esta necesidad de querer manifestarse frente a la SECHI por parte de los vecinos y vecinas de Villa Fátima junto con la organización El Hormiguero. Bueno, el reclamo viene ya de hace 2 años, es un tema que venimos reclamando, que es por la realización de las cloacas del barrio, que están totalmente colapsadas. Y hay pasillos donde las tapas de los registros están rebalsando ya, está lleno de mierda todos los pasillos internos de la Manzana 7. Cada vez que llueve un poco rebalsa la mierda y queda a la vista. Eso produce enfermedades en los chicos. De hecho, ya tuvimos un caso de un nene de 1 año y medio de vida que falleció a causa de enfermedades que tienen que ver justamente con la exposición a todo el contenido cloacado. Digamos, también tuvimos chicos con enfermedades también en la piel por el mismo tema. Creemos que es una situación bastante urgente y que desde hace 2 años que venimos iniciando el reclamo a la SECHI, a la UGIS, ninguno se hace cargo del problema real y todo el tiempo tenemos que estar metiendo presión como para que vengan y hagan parches, porque en definitiva nunca arreglan la situación de fondo, sino que lo que hacen es poner parches siempre, ¿no? Claro. Federico, ¿cuánta gente vive ahí en Fátima, en el barrio Fátima? Y acá tenemos más de 4.000 personas viviendo, claro, en las 7, 8 manzanas que conforman el barrio. Claro. Y estas obras de cloaca o sea serían ampliaciones, ¿no? Es decir, ustedes ya tienen un sistema, pero está totalmente colapsado. Lo que están solicitando es que se modifique la infraestructura para que tenga más capacidad. Exactamente. Claro. Primero que solucione los problemas urgentes, digamos, esto de que rebalsa la mierda no debería ser algo habitual, ni mucho menos digamos, sabiendo que hay una secretaría que se dedica justamente a esto, a cubrir estas urgencias. Y en segunda instancia, que haya un proyecto integral donde realmente se contemple las necesidades de fondos y que también contemple el crecimiento del barrio. El barrio no es el mismo de hace 10 años atrás que hoy, digamos. Claro. También eso es una realidad, que no hay infraestructura, no hay planificación para el crecimiento del barrio. Ya de por sí no hay una planificación de urbanización, entonces mucho menos lo hay de planificar el crecimiento del mismo, digamos. Eso no lo tienen en cuenta y nos dicen que ahora la fecha nos dice que hay un proyecto que es a largo plazo y que hay que tener paciencia, pero la verdad que hay cuestiones que no pasan por tener paciencia, sino por soluciones reales y concretas en claro. corto plazo, como es esto de evitar que se rebasen las capas de infección, digamos. Claro. Federico, hay varios barrios, varias villas de la Ciudad de Buenos Aires que tienen una ley de urbanización. ¿Villa Fátima tiene ley de urbanización? O sea, más allá de que esté metida en la ley 148. Sí. Claro, no tiene una ley, digamos, específica del barrio. Claro. Sino la 148 que obliga a urbanizar a todos los barrios de la villa de capital. Ajá. Que claramente ese artículo no se cumple hace mucho tiempo, sino que están revisando las leyes de urbanización vigentes de cada uno de los barrios, digamos. Claro. Y ahí entonces, bueno, ahí recién vos nos comentabas que no les dieron mucha bola en la SECHI, que sería la secretaría responsable de dar solución a los barrios. ¿Y cómo sigue entonces? ¿Cómo quedaron? Bueno, la cuestión es que, por empezar, cuando llegamos, nos hicieron como todas las veces que fuimos, que no hay ningún organismo con poder de decisión, y es como que no se hacían cargo del problema. Claro. Después tuvimos que entrar con bombos, tuvimos que hacer toda una movida para que se alertasen de que necesitamos una respuesta urgente. Claro. Entonces ahí, a la obra llegó una autoridad que en realidad no es alguien con decisión, sino alguien más que nada que articula entre la FECHI y las constructoras y las que están a cargo de los proyectos para las cloacas del barrio. Uh-huh. Y lo que nos explicaron es esto, nuevamente, lo que nos vienen diciendo hace un montón de tiempo, de que hay un proyecto a largo plazo con el cual se va a aliviar la situación de las cloacas en el barrio, pero que van a desembocar en la cuenca del Riachuelo. Entonces, que esto lleva tiempo, que hay varias empresas en el medio, que están en reunión de obra, bueno, un montón de situaciones burocráticas que tienen que ver con una obra, ¿no? Claro. Que nos dijo que en ese sentido de eso nos van a informar, o sea, no nos dijeron van a empezar, sino que nos van a informar de la situación de las obras. Tal cual. Después, a nivel urgencia, porque es lo que nosotros queremos, priorizamos, digamos, lo que es la urgencia por los vecinos que están afectados, nos dijeron que la semana que viene vamos a tener una reunión donde nos van a dar una solución al tema, por lo menos a la solución al tema del rebalse en los pasillos, digamos. Claro. Que va a haber una situación. Lo último que estaban haciendo y que también quedó parado era mandar el camión llamado Vactor, que es el que destapa las cañerías de las cloacas. Uh-huh. Pero vino las primeras dos veces después de la última reunión, que fue hace aproximadamente 5 meses. Sí. O sea, imagínate que pasó mucho tiempo entre que nos dijeron que iban a solucionar el problema y que volvimos a reunirnos, y ahora pasa unas dos o tres veces y después no apareció más el Vactor. Claro, claro. O sea que también nos mienten en ese sentido, digamos, cuando le pedimos una ayuda en situación de urgencia también nos bicicletean, digamos. Entonces, ayer fue como meterle la presión suficiente para que se den cuenta de que esto es no puede pasar ni un día más. No podemos esperar que se mueran más pibes para que hagan algo, ¿no? No, tal cual, no, la situación ya es muy grave, digo, la situación que hoy les pasa a ustedes, digo, es también una situación que se vive en varias villas de la Ciudad de Buenos Aires, que es una problemática a la cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, que es la SECHI, no están haciendo nada ni dando respuesta, ¿no? Es decir, los chicos se siguen enfermando, y no hacen nada, y parece que no les importa, es decir, que los pibes se enfermen y que por ahí y lleguemos al punto de como el caso que sucedió ahí en Fátima, que tengamos que llorar la vida de un chico. Y entonces, bueno, y ahora entonces van a seguir organizándose, ustedes van a estar esperando entonces la reunión para la semana que viene, así que bueno, vamos a estar ahí, cualquier cosa que necesiten estar comentando, difundiendo, nosotros estamos acá a disposición para poder hacerlo, y bueno, acompañándolos acá en la lucha por la infraestructura del barrio, para que estemos todos mejor. Bien, la verdad que eso sería fundamental, y esto que también que se corra la voz y que también haya más barrios que vayan presionando por sus problemáticas, porque lo que esto nos demuestra es que si nosotros no prometemos presión, las soluciones no llegan nunca. Claro. Así que, y este es un medio muy muy bueno como para hacer llegar la voz a todos los barrios que están pasando por lo mismo, digamos. Exactamente. Así que en ese sentido agradecemos la discusión también. Bueno, Federico, muchísimas gracias, y bueno, estamos atentos a ver cómo sigue avanzando la problemática ahí en el barrio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo. FM 99.7, Che Barracas.